Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El número de turistas se ha incrementado en 2013 en un 10% respecto al 2012. Así, unas 90.000 personas visitaron Archidona el pasado año, según los datos elaborados por el área de turismo. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El primer teniente alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, en representación de la Red de Ciudades Participativa, formó parte de la mesa redonda con redes internacionales. La articulación de la Red del Poder Local, que tuvo lugar el viernes 14 de marzo dentro del segundo Encuentro Ibérico de Democracia y Presupuestos Participativos, que se está celebrando en el CEULAC de Mollina. Carmen Berrocal y María Victoria Liceras fueron reconocidas en la tarde del viernes 14 de marzo como las mujeres del año de Archidona. Alumnos de los institutos de enseñanza secundaria Barahona de Sota Navarro y Alba acudieron el miércoles 19 de marzo al Auditorio Municipal para ver la obra de teatro que reflexiona sobre la igualdad de género y sobre el trabajo en una situación de crisis como la que vivimos en la actualidad. En deportes, la Escuela de Fútbol de Archidona fue la vencedora del Mundialito de Escuelas de Fútbol de las categorías Alevín y Benjamín, que se celebró el pasado 15 de marzo en Archidona. Esto es Archidona Noticias, en el informativo semanal en la Radio Municipal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. El número de turistas se ha incrementado en 2013 un 10% respecto al 2012. Así, unas 90.000 personas visitaron Archidona el pasado año, según los datos elaborados por el área de turismo. El concejal de turismo Alberto Arjona ha señalado que el turismo se está convirtiendo en un motor económico para el municipio, en el que ha habido un importante crecimiento en este sector. Por la Oficina Municipal de Turismo pasaron 6.794 personas en 2013, lo que ha supuesto un incremento del 6% respecto al 2012. Esta cifra se le suma a los visitantes que acudieron a los distintos eventos que hubo en el municipio el pasado año, como la Feria del Perro, la Semana Santa, la Romería de la Virgen de Gracia, la Corrida Goyesca, la Procesión Mariana y la Procesión Magna, cuyos datos aparecen recogidos en los informes de la Policía Local, Agrupación de Cofradías y Cofradía de la Virgen de Gracia, lo que aporta unos 85.000 visitantes, a lo que se incrementa los datos de las personas que acuden al municipio y no van a la oficina de turismo, lo que hace una cifra alrededor de 90.000 visitantes. Bueno, estamos aquí para hacer una valoración de la actividad turística, de los resultados de esta actividad turística que han acontecido a lo largo de 2013 en el municipio de Archidona. Sin duda, el sector del turismo en Archidona se está dinamizando. Prueba de ello pues son los datos que en los últimos meses estamos aportando desde este ayuntamiento, desde el área de turismo, puesto que estamos asistiendo a una etapa de un fuerte crecimiento en la actividad turística, consecuentemente pues que se traduce en el aumento del número de visitas que se registran en nuestro municipio. Un crecimiento que ya en el año 2012 duplicó el número de visitantes que llegaron a Archidona y que en 2013 ha continuado incrementándose de una forma muy considerable. Del informe que aporta la Oficina de Turismo, unidos a los datos pues que también se desprenden de los informes que nos pasan la Policía Local, la Agrupación de Cofradías, la Cofradía de la Virgen de Gracia, que organiza la romería nocturna en el mes de agosto, y las estimaciones pues aproximadas que también desde el área de turismo se realizan referentes siempre a datos de 2013, 2013, nos dejan datos muy significativos. Prueba de ello es que el número de turistas que se han atendido en la oficina de turismo durante este pasado año 2013 asciende a 6.794. Prácticamente ya rondamos casi los 6.800, lo que ha supuesto un incremento de un 6% más si lo comparamos con los datos que obtuvimos en el año 2012, donde ya se había producido un fuerte crecimiento que también ya venía procedente del incremento del año 2011. Prueba de ello es que a este incremento del 6% hay que sumar, como acabo de decir, el 30% de aumento de turistas que visitaron el municipio y que fueron atendidos por la oficina de turismo respecto al año 2010, y el 19% de visitantes que recurrieron a los servicios que ofrece esta oficina de turismo. El número de visitantes en los principales eventos turísticos del municipio en 2013, evidentemente, siguen siendo los mismos. Destaca, sin duda alguna, la Feria del Perro y la Semana Santa. Son los dos eventos que más visitantes y turistas aportan a las estadísticas oficiales, seguidos de la Romería de la Virgen de Gracia y Feria de Agosto, la Corrida Goyesca. Este año hemos contado también con dos eventos muy significativos que también han hecho incrementarse las cifras globales, como es la procesión mariana, que se celebraba el pasado mes de agosto, y la procesión magna, con motivo del quinto centenario de la Archicofradía de la Soledad. A estos datos, pues por supuesto, también hay que sumar las visitas que se obtienen y que se registran gracias a la celebración de la Asamblea Morisca, y por supuesto a los datos que acabamos de desglosar referentes a la oficina de turismo. Estos datos hace que estemos hablando ya de una cifra muy importante para un municipio como es Archidona, porque estamos hablando de que superan las 85.000 visitas durante el año 2013. Evidentemente, a estos datos, a esta cifra de 85.000 visitantes turistas, hay que seguir sumando, porque aquí están recogidos, por un lado, los que han recurrido a la oficina de turismo para buscar algún tipo de asesoramiento, como los que han llegado hasta Archidona atraídos por alguno de los eventos que acabo de nombrar, bien sea Feria del Perro, bien sea Semana Santa o cualquier otro de los eventos singulares que se celebran en el municipio. A esto hay que sumar el volumen, un volumen muy importante de turistas que se acercan hasta Archidona en un fin de semana cualquiera, un día normal donde no hay ninguna festividad, pero que tampoco requieren el servicio que se ofrece en la oficina de turismo. Con lo cual, las estimaciones, y teniendo en cuenta pues un poco las fórmulas que se utilizan para estimar el número de visitantes de una forma lo más aproximada posible, nos hacen incrementar las cifras globales de visitantes en el municipio de Archidona durante el año 2013 en una cifra total de las estimaciones que nosotros hoy aquí presentamos, de los 88.000 a los 90.000 visitantes. Estamos hablando de un incremento en torno al 8-10% si lo comparamos con los resultados obtenidos en el año 2012. Sin duda alguna, como digo, los meses donde hemos tenido un mayor flujo de visitantes siguen siendo el mes correspondiente a la Semana Santa, como es el caso en 2013, el mes de abril, mayo, por supuesto, con la celebración de la Feria del Perro, o agosto con la romería y la celebración de la feria. Lo que hay que sumar que también mayo fue el mes donde más visitas se registraron y más atención estuvo la oficina de turismo, con lo cual, si tuviéramos que elegir en 2013 un mes potencialmente positivo para el turismo en el municipio, sin duda alguna el mes más destacado sería el mes de mayo. En líneas generales, los meses con una mayor afluencia de turistas siguen siendo los meses de temperatura suave. Nuestra época, nuestra temporada alta sigue siendo el otoño y la primavera, donde hay un clima más agradable, más suave, y eso pues hace que el visitante elija Archidona para pasar una jornada o un fin de semana. Estos datos que hoy presentamos, unos datos que valoramos ya desde el Ayuntamiento, desde el área de turismo, como unos datos muy positivos, son el resultado de una intensa actividad promocional gracias al trabajo que se está realizando desde la concejalía, pero por supuesto también gracias al excelente trabajo que se está realizando desde la oficina municipal de turismo, donde sin el trabajo pues de Rocío, de su responsable, estos datos pues evidentemente no serían los mismos. Seguir aportando datos que dan muestra de ese desarrollo que está teniendo Archidona como destino turístico es que, por ejemplo, en cuanto al tema de grupos, en el año 2013 se han atendido a un total de 87 grupos, que si lo comparamos con el año 2012, que fueron 63, estamos hablando de que se han atendido durante el año pasado 24 grupos más que en 2012, con lo cual estamos hablando de cifras importantes que, por supuesto, nos obligan a seguir trabajando en esta línea y a seguir llevando a cabo una política de desarrollo turístico pues muy similar a la que se está desarrollando hoy por hoy en el Ayuntamiento de Archidona. Gracias, como digo, a programas que se están consolidando, como puede ser el programa Archidona de Par en Par, o como puede ser el programa Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, o a las rutas nocturnas que en 2013 se celebraban la segunda edición, pero también al nacimiento y a la puesta en marcha de otros programas turísticos, como puede ser el que actualmente se está desarrollando para potenciar y dar un valor añadido al turismo en el municipio, apoyándose en la excelente gastronomía que tenemos gracias al programa Archidona Gastronómica Pasión por la Cocina. Estos programas y la presencia en escaparates estratégicos en cuanto al sector del turismo, pues están haciendo y son claves para obtener los resultados que se están obteniendo, como por ejemplo nuestra presencia en Fitur, nuestra presencia en Jaén, en las ferias de Ibercasa y Tierra Adentro, nuestra presencia en el Parque de la Ciencia, nuestra presencia en Torremolina, en el Salón Internacional de Turismo, concretamente en Euroal, la promoción en el pleno corazón de la ciudad malagueña, gracias a la colaboración que la Diputación de Málaga, a través de su oficina City, pues nos ofrece, que nos permite realizar un street marketing en el corazón, en la Plaza de la Marina, en el corazón de Málaga, la celebración del Día de Archidona o del Día de la Comarca en Tívoli, la celebración del Día de Archidona en Selvo y otras muchas actividades que vienen a incidir en esta actividad de promoción que, como digo, se está desarrollando dentro de las posibilidades económicas y presupuestarias que tiene este ayuntamiento. Con lo cual, como digo, garantizar que vamos a seguir trabajando en esta línea para seguir fortaleciendo uno de los pilares más importantes del municipio. A continuación, doy la palabra a Rocío Montero, como ya sabéis, es responsable de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Archidona, donde va a dar también, nos va a aportar una información más detallada para desglosar y para que todos entendamos cuál es el perfil del turista, del visitante que viene a Archidona, cuál es su lugar de procedencia y esos datos que evidentemente son estratégicos para seguir elaborando y seguir perfilando una política de promoción eficaz para que dé los resultados que está dando en los últimos años. Rocío, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues decir que del total de personas que han visitado Archidona a través de la Oficina de Turismo, que han demandado información turística en la Oficina de Turismo, de 6.794 personas que han visitado Archidona a través de la Oficina de Turismo, pues decir que el número de visitantes nacionales ha sido de 5.906, el 87% del total. Estos nacionales, pues, como en años anteriores, provienen de la provincia de Málaga, seguido del resto de Andalucía, Sevilla y Granada son las dos provincias más dominantes, y en tercer lugar la Comunidad Valenciana, seguidos por catalanes y por madrileños. Con respecto al número de visitantes extranjeros, ha sido un total de 888 visitantes los que han pasado por la Oficina de Turismo para demandar información, y decir de este dato que ha sido más del 50% con respecto al año 2012. Estaban cerca de los 400 y nosotros hemos llegado este año, con el 2013, a 888. Estos extranjeros pues provienen de Gran Bretaña, Francia y, en tercer lugar, Alemania. Pero quiero destacar que hemos tenido grupos también de Noruega y Holanda. Con respecto a la edad de las personas que nos visitan, pues prevalece la comprendida entre los 50 y 70 años, sobre todo por los grupos de tercera edad. Luego, más bien, los particulares que han sido alrededor de la década de los 40. Y destacar también un dato importante, que es que ha aumentado el número de personas menores de 20 años. Sobre todo a los grupos que nos han visitado este año por la Asociación Norma y por la empresa de turismo activo Molino de Madaura, con la actividad Conoce Archidona. Con respecto al tipo de turismo, pues decir que con lo que respecta a las preferencias o demandas de los turistas que visitaron Archidona durante el año 2013, que han pasado por la oficina de turismo, siempre destacar eso, el 72% demandaron información o centraron su visita en los atractivos culturales, monumentales o históricos que ofrece nuestro municipio, bien de forma particular o bien en grupo. De este 72%, el 43 participaron en programas de visita organizada que se organizan desde el área de turismo. Archidona de par en par, Archidona a tu alcance y el programa de visita nocturna La Noche Soñada. Un 30% han requerido o han demandado información de turismo cultural en general de Archidona. Y en tercer lugar, pues las consultas relacionadas con la celebración de distintos eventos: Semana Santa, Feria del Perro, Procesión Magna y Procesión Mariana, Corrida Goyesca y Romería Nocturna. Seguimos hablando de turismo, porque Archidona fue la protagonista el pasado fin de semana, el 15 y 16 de marzo, del pabellón del Legado Andalusí en el Parque de las Ciencias de Granada, ya que se estuvo realizando una campaña de promoción turística de la ciudad. Durante los días se mostró Archidona como destino turístico, llevándose a cabo diferentes eventos, entre ellos la proyección de audiovisuales sobre la Feria del Perro o la Semana Santa. Hola, buenos días. Gracias a los medios de comunicación por dar cobertura a esta rueda de prensa, en la que desde el área de turismo pues hacemos balance de la presencia un año más de Archidona en el Parque de las Ciencias, concretamente en el pabellón del Legado Andalusí. El pasado sábado 15 y domingo 16 nos trasladamos hasta la vecina ciudad de Granada para, como digo, como en los últimos años, celebrar un fin de semana de promoción dentro del Parque de la Ciencia. Contamos con un espacio expositivo donde intentamos pues mostrar Archidona como destino turístico, mostrar todas sus excelencias, tanto desde el punto de vista monumental como, por supuesto, dando cuenta de las diferentes eventos y tradiciones que tienen lugar en el municipio. Contamos también dentro de ese área expositivo con un área audiovisual donde durante todo el fin de semana se pudieron estar proyectando vídeos sobre pues diferentes eventos tales como la Feria del Perro, la Semana Santa o Archidona como destino turístico. Además de tener pues esta sala expositiva abierta durante toda la jornada del sábado y del domingo, complementamos este programa de actividades pues con continuas degustaciones gastronómicas que fueron posibles gracias a las diferentes empresas que una vez más colaboraron con el Ayuntamiento de Archidona, con el área de turismo, pues para poder llevar hasta Granada, en este caso, algunos de nuestros productos más típicos, como pueden ser el mollete, el aceite de oliva, la repostería o la chacina, ¿no? Como digo, agradecer la colaboración de las empresas Archiduna, Unión Panadera, El Perrillo, Rescapat, Carnicería Pelae, Pastelería Nuestra Señora de Gracia, la Cooperativa La Purísima, el Hotel Rural Carlos Astorga y la Pastelería El Molinero, porque ellos hicieron posible no solo las degustaciones, sino también en el caso de Rescapat, pues la proyección de algunos vídeos de nuestra ciudad. Aparte de estas degustaciones gastronómicas, pues también durante todo el fin de semana se realizaron diversos talleres que sirvieron pues para llamar la atención tanto de los niños como de los padres para que se acercaran a nuestra área. Y gracias a la Asociación Ulisi, durante la jornada del sábado y del domingo, pues se realizaron diferentes talleres que fueron un éxito, un rotundo éxito, tanto de participación como de resultado en el Parque de la Ciencia. Como digo, el balance es muy positivo. Miles de personas pues pasearon durante el sábado, durante el domingo, por el Parque de la Ciencia, concretamente por el pabellón del Legado Andalusí, como he dicho anteriormente, el lugar donde estaba el área expositiva de Archidona. Y pues como digo, esa valoración es muy positiva si a esto sumamos que el perfil de visitantes del Parque de las Ciencias es un público objetivo perfectamente claro de Archidona, porque su lugar de residencia pues hace que potencialmente sean visitantes y turistas que en un futuro pues puedan elegir Archidona como, como destino para pasar una jornada o un fin de semana. Con lo cual, como digo, valoración positiva y, por supuesto, vamos a seguir trabajando en esta línea para seguir promocionando Archidona, la excelencia de Archidona y el potencial turístico de la región. El primer teniente alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, en representación de la Red de Ciudades Participativas, formó parte de la mesa redonda con redes internacionales, la articulación en red del poder local que tuvo lugar el viernes 14 de marzo dentro del segundo encuentro ibérico de democracia y presupuestos participativos que se está celebrando en el Ceulat de Mollina. Jiménez, durante su intervención, explicó la función de la Red de Ciudades Participativas y ha destacado que esta red nació del interés de diferentes entidades locales en el Estado español por seguir trabajando por la democracia participativa con el objeto de que la ciudadanía pudiera recuperar el espacio público y desarrollar herramientas de trabajo y estrategias para intervenir en el entorno en el que le rodea. Carmen Berrocal y María Victoria Liceras fueron reconocidas en la tarde del viernes 14 de marzo como las mujeres del año de Archidona. Carmen Berrocal es una mujer archidonesa de 73 años que ha estado toda la vida trabajando junto con su marido para sacar a sus hijos adelante. Carmen durante muchos años ha ejercido como costurera teniendo su taller en las pesquerías. En este acto también fue homenajeada la archidonesa María Victoria Liceras, una empresaria que fundó en 1993 junto a su marido la empresa Humus La Palomera, en la que empezaron a experimentar con el estiércol y con una pequeña cantidad de lombrices rojos. Este acto comenzó con la actuación musical de Alicia Espinar, que estuvo acompañada por la guitarra por Joaquín Córdoba y a la percusión Manuel Fernández. A continuación, el primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez, comenzó el acto señalando la importancia de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Por su parte, la concejala de Igualdad, Juana Barrio, fue la encargada de leer el manifiesto del Día de la Mujer. Barrio destacó que las Naciones Unidas recuerdan que actualmente las mujeres no tienen apenas representación en los parlamentos nacionales y alrededor de 800 mueren cada día en parto. Los países más desarrollados tampoco están en posición de presumir. Las mujeres continúan trabajando en puestos de menor responsabilidad y la brecha salarial entre ambos sexos todavía es significativa. La concejala de Igualdad señaló que en España hay que alzar la voz porque se está asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los logros conseguidos en pro de la igualdad de las mujeres. El gobierno de la nación está agrediendo los pilares más básicos de la democracia, como la aspiración que tenemos en el derecho todas las personas por el mero hecho de serlo, libertad, autonomía personal, el acceso a los recursos y la igualdad entre todos los seres humanos. Una vez finalizados los homenajes, tuvo lugar la representación de la obra de teatro La vida sigue, que fue llevada a escena por el grupo teatral Las cómicas del Zarcillo. Alumnos de los institutos de enseñanza secundaria Barahona de Sota, Navarro y Alba acudieron el miércoles 19 de marzo al Auditorio Municipal para ver una obra de teatro en la que se reflexiona sobre la igualdad de género y sobre el trabajo en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Los actores de la compañía teatral Arion 60 son los encargados de llevar a la escena distintos sketches con situaciones que podríamos calificar de actuales, en las que analizan distintas preocupaciones en la población joven. La igualdad, el paro, las salidas al extranjero para encontrar trabajo o el despido son algunos de los temas abordados. El objetivo es abrir una reflexión sobre los problemas que afectan al colectivo de jóvenes en general de la comarca y en particular que pueda servir tanto de reflexión de un punto de inicio de un debate para después encontrar soluciones. En deportes, la Escuela de Fútbol de Archidona fue la vencedora del Mundialito de Escuelas de Fútbol en las categorías de Alevín, Benjamín, que se celebró el pasado 15 de marzo en Archidona. En este torneo se dieron cita a escuelas de fútbol de Baeza, Cabra, Cullarvega, Huéscar, Loja y Archidona. Fue la anfitriona. El numeroso público que se congregó para animar a los chavales en una jornada en la que Archidona fue la gran vencedora al ganar al final a ambos equipos y clasificarse para la gran final que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en Herrera. Para el acto de clausura se contó con la presencia del alcalde de Archidona, don Manuel Sánchez, y el director de CEDIFA, Francisco López Servio. La localidad de Villanueva del Rosario celebra el próximo domingo 30 de marzo el primer día de Tagarnina. Comenzará la jornada con una ruta de senderismo a Hondonero y a las 13:30 horas tendrá lugar la degustación de este plato típico del pueblo. Desde Archidona habrá servicio de autobús gratuito para asistir a dicha actividad. El primer autobús saldrá a las 8 de la mañana para aquellas personas que quieran acudir al senderismo y otro autobús saldrá a las 11 y media para los que vayan a la degustación. Las personas que quieran inscribirse para asistir a esta actividad lo podrán hacer en el Ayuntamiento de Archidona preguntando por Mari Carmen Jiménez. Además, quien participe en el senderismo tendrá que inscribirse en el correo diadelatagarnina@villanuevadelrosario.es y pagar 2 euros, que incluyen la ruta del senderismo y el desayuno. La ruta saldrá desde la Plaza Nueva del Saucedo. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda. El domingo 23 de marzo a las 19:30 horas en el Auditorio Municipal tendrá lugar la obra de teatro El Oso Muerto del Grupo de Teatro Laguna Legal de Fuengirola. El precio es de 5 euros y el dinero irá destinado al economato social. La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra Todo el Mundo Quiere Viajar, del artista gaditano Ciro García. Se puede visitar hasta el día 6 de abril por la mañana en horario de apertura del Ayuntamiento y por la tarde de 19 a 21 horas. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.